¿Qué tal, Miranda? ¿Cómo está usted? Sí, buenos días. Un gusto conversar con usted, ¿eh? Igualmente. ¿Cómo está la situación allá con relación a las impugnaciones que hicieron al padrón electoral? Bueno, la situación es de incertidumbre, justamente incertidumbre sobre lo que se resolverá por el Tribunal Electoral de la provincia ante la denuncia que no solamente ha sido formulada por la Unión Cívica Radical, sino por la alianza en su totalidad compuesta por distintas fuerzas políticas, entre ellas partidos provinciales como el Partido Bloquista, la Cruzada Renovadora, que tienen la fórmula o contienen la fórmula gobernador y vice, el Partido Radical, el Frepaso y otras fuerzas políticas más, ¿no? Las elecciones son el 16 de mayo. Las elecciones son para el 16 de mayo de este año. ¿Qué cargos se van a elegir? Se van a elegir todos los cargos menos los cargos de diputados nacionales. Ajá. Que quedan concentradas las elecciones para octubre de este año si se ratifica la convocatoria del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué cantidad de irregularidades en el padrón tienen determinadas? ¿O cuántas han podido encontrar, por lo menos? Bueno, nosotros hemos... Lo grave de esto, es decir, la gravedad de esta denuncia, es que esta denuncia viene formulada desde el año 1997, aproximadamente desde el mes de julio de 1997, cuando se realizó la elección de renovación de diputados nacionales. En aquella oportunidad, quien les habla en carácter de integrante de la Comisión Nacional Antifraude que había conformado la Unión Cívica Radical en el orden nacional, se detectaron todas estas irregularidades en todos los distritos del país. Y les recuerdo que lo grave de esto es que hemos ido realizando investigaciones de los padrones en función de un hecho que se produjo en el año 93 en la provincia de Misiones. Si todos nos recordamos, en donde habían donde hubo denuncias muy concretas de fraude electoral en la provincia de Misiones. En función de ese hecho se convocó y se constituyó la Comisión Antifraude, en el que se reunía normalmente en el Comité Nacional. En el año 97, la provincia de San Juan se detectó, en base al arqueo de los padrones provisorios y después definitivos, se detectó este tipo de anormalidades, entre las que se incluyeron el tema de personas que habían fallecido con un periodo de fallecimiento hasta la inclusión en el padrón que justificaba la baja del padrón, ¿no? No había ocurrido. Esa situación se reitera para esta elección en la provincia de San Juan. Por supuesto que tenemos elecciones anticipadas para el 16 de mayo con respecto al resto de la nación. Y también se configuran casos en donde aparecen mellizos que nosotros definimos en aquel año 1997 como aquellas personas que tenían idéntico documento o muy similar documento, difiriendo ese documento en un dígito, o en personas que diferían en el nombre por una letra, lo que significaba que esa doble identidad o doble inclusión en el padrón le daba la habilitación electoral de sufragar, ¿no? A ver, no entiendo muy bien. ¿Un ejemplo? ¿Me podría dar un ejemplo concreto? Sí, por ejemplo, un ejemplo concreto. Por ejemplo, Miguel Ángel Miranda, con un documento 16028630, y aparecía en otro distrito de la misma provincia o de otro distrito de otra provincia en el año 97, ahora aparecen en distintos departamentos, aparecen con el número 16, el número de documento nacional de identidad, 16028631, por ejemplo. Esa variación en un dígito no lo permite detectar como igual documento, pero si uno al cabo de una investigación se puede determinar de que es la misma persona que está incluida en distintos distritos electorales con posibilidad de votar, porque puede votar dos veces. Ahora, pero hay personas inventadas entonces, concretamente. Es decir, existen, pero como el código electoral permite o habilita a las autoridades de mesa a facilitar el voto a aquellas personas que se supone que hay un error en la inclusión en los padrones, ajá, como puede ser en el nombre o en el número de documento. Ajá. Entonces, esta situación que genera serias sospechas y ante la denuncia de hace dos años atrás, en lo cual no ha ocurrido la corrección de los padrones, en este sentido, nos hace sospechar algún tipo de maniobra oficial, ¿no? ¿Qué tiempo tiene el juzgado con competencia electoral para expedirse con relación a la denuncia de ustedes? Y tiene el tiempo de estas anormalidades, investigarlas y a pedido de parte o de oficio, corregir todas las anormalidades en el padrón definitivo. Ajá. El padrón definitivo debe salir en el transcurso de la semana próxima, como último plazo. Sabemos que después que hemos hecho la denuncia con las demás fuerzas que componemos la Alianza por San Juan, por supuesto Alianza Opositora al actual gobierno menemista en la provincia, no hemos recibido todavía respuestas judiciales, y es más, hemos solicitado la base informática de todos los padrones en CD que nos permitan colaborar con el juzgado y determinar todos los casos, agotar la investigación en todos los casos con un programa que ya tenemos diagramado para establecer los casos de mellizos, trillizos y casos de fallecidos. El tema de los fallecidos, lo que llama la curiosidad de que el registro, esto depende del Registro Nacional de las Personas, con sede en Capital Federal, que es la responsable de comunicar al juzgado electoral federal, en este caso, comunicar los fallecimientos con las correspondientes bajas, claro, identidad de las personas con su correspondiente baja, y también las altas. Ahora sucede de que llama muy muy muy mucho la atención que después de transcurridos dos, cuatro o seis años, no se ha producido esa comunicación, ¿no? Que es obligación del Registro Nacional de las Personas, y que aclaro, este Registro Nacional de las Personas depende del Ministerio del Interior de la Nación. Miguel Miranda, muchísimas gracias por esta comunicación con Malas Lenguas, y en todo caso, cuando salga el padrón definitivo, nos volvemos a comunicar a ver qué pasó. ¿Cómo no? Estoy a su disposición. Buen fin de semana, ¿eh? Gracias, igualmente. Saludos. El juez que habilitó a Menem a presentarse en la interna y desató esta última gran bataola institucional en la Argentina, ¿no? Tema que tanto preocupa. Tema que tanto preocupa. La reelección del presidente Menem. Entre las cosas que mencionábamos, habíamos dicho, bueno, que él se había jubilado del Poder Ejecutivo, que no le habían dado el acuerdo los radicales de su provincia, de Córdoba, que posteriormente fue restituido en el Poder Judicial. Una de las cosas que mencionamos era que tenía, ¿sí? No es novato en esto de tener pedido de juicio político. Ya tenía un pedido de juicio político que había sido hecho por Mario Das Neves, Pedro Dufo y Mario Fadel por incumplimiento de deberes de funcionario público en un tema relacionado con las aduanas. Ajá. Para bucear un poquito en esto, recordar un poco de quién se trata cuando hablamos Ricardo Augusto Fierros, estamos en comunicación precisamente con el diputado Mario Fadel. Buenos días, diputado, ¿cómo está usted? Hola, ¿me escucha? ¿Fadel? No, evidentemente no me escucha. También fue el juez que, Ricardo Bustos Fierro, el juez que convalidó el rebalanceo telefónico. ¿Bustos Fierro? Bustos Fierro. ¿También? También. También fue un punto de partida, sobre el cual, sobre su dictamen, después se apoyaron, ¿sí?, muchas otras decisiones posteriores que terminaron con la convalidación final del rebalanceo telefónico. Claro, es un poco lo que nos decía hace un par de semanas Mondino, ¿no? El diputado Mondino. De que cuando De la Sota hace la presentación ante Bustos Fierro, sabe ante quién lo está haciendo. Sí, obviamente. ¿No? Obviamente. No es una cuestión que hoy me levanto y así tengo un desinterés total y un crédito a la vez total en la justicia, y yo me presento el día que quiero, en el juzgado que quiero, total, la cuestión no va a trascender por ese lado. Uh-huh. Y no es así. No, bien lo tenía claro de que De la Sota hizo la presentación en el juzgado de Bustos Fierro porque sabía que tendría algún antecedente que podría de alguna manera serle favorable a la decisión que ellos estaban buscando. Vamos a ver si estamos ya en comunicación con Mario Fadel. Buenos días, Fadel, ¿me escucha? Tenemos tenemos algunos problemas técnicos hoy con el tema del teléfono. Hola, diputado. Sí, hola. Ah, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo está? Bien, le estábamos comentando a la audiencia que Ricardo Augusto Fierro no es nuevo para él esto de tener pedidos de juicio político, y estábamos recorriendo algunos antecedentes del juez cordobés, entre ellos el pedido de juicio político que junto a Das Neves y Dufo hizo usted en el año 97. ¿Nos podría recordar un poco de qué se trató ese pedido de juicio político? Sí, nosotros en la Comisión de Aduana, digamos, muchos deben recordar esta comisión investigadora de todos los ilícitos en aduanas, y Córdoba era uno de los nudos de los ilícitos aduaneros, junto al diputado Dufo, como dijo usted, por el justicialismo, y el diputado Das Neves, perdón, por el justicialismo, y Dufo por el radicalismo. Habíamos presentado una serie de denuncias y pedidos de juicio político a algunos jueces. Uh-huh. Dentro de esos pedidos de juicio políticos, en el caso de Córdoba concretamente, fue al doctor Augusto Fierro por una denuncia de un abogado particular de Córdoba, que había denunciado a Augusto Fierro y al fiscal Carlos Torres. El fiscal Carlos Torres es el mismo, ¿no?, de ahora. Es el mismo. Uh-huh. Pero recuerdo también que Torres pidió en ese momento ir y aclarar su situación, en donde él despegaba de esa situación de prevaricato, es decir, de haber actuado en contraderecho, y dejaba muy comprometido a Augusto Fierro. Augusto Fierro, por supuesto, no apareció por la comisión, y como le decía, sí lo hizo Carlos Torres. Uh-huh. El tema de Augusto Fierro, le digo, no es nuevo. Nosotros consideramos que deben analizarse las causas que nosotros hemos invocado para que se inicie en ese momento, se iniciara el juicio político. Ya está el Consejo de la Magistratura, pero era muy claro, ¿no? Era un tema vinculado a la detención de gente que había realizado la entrada de material informático al país y tenía una red de distribución de ese material informático de contrabando en todo el centro del país y el noroeste del país, ¿no? Era realmente un ilícito bastante importante dentro del mundo informático. Es decir, hubo dos grandes hechos en el tema informático que descubrimos en la Comisión de Aduana. Uno fue el caso de un señor Ortiz, que se lo descubrió, digamos, con el contrabando en Ezeiza y en el puerto, y el otro fue este caso de Córdoba, que era también una red muy importante que distribuía a todo el norte y al centro del país. ¿Se pudo determinar si había algún tipo de relación con gente ligada al poder político en aquel entonces, o no se llegó a la investigación en ese punto? No, pero concretamente me dice de estas causas. De esas causas, o eran simplemente particulares. No, eran simplemente particulares, y lo concreto era prevaricato, es decir, haber actuado en contraderecho, y bueno, la presunción de alguna connivencia de esos o de ese juez. Uh-huh. con estos privados, ¿no? Lo cambio de tema, pero no tanto. Se conoció que De la Rúa se comunicó con Mestre para ver la posibilidad de un plebiscito en Córdoba. ¿Cómo está esa situación ahí? ¿Cómo la ven? En Córdoba, me dice usted. Uh-huh. No, mire, yo soy diputado nacional por Catamarca, ¿no? Ah, disculpe, en Catamarca. Estamos realmente con Castillo, también en una situación caso compleja en la provincia de Catamarca, ahora en plenas elecciones para el 21 de marzo. ¿Cómo están dando las encuestas en este momento entre el candidato de la alianza, el Frente Cívico y el menemismo? Bueno, acá ya Menem vino en dos oportunidades, están hablando de una tercera. A pesar de no haberse concretado la alianza de Catamarca, el candidato del Frente Cívico, acá existe el Frente Cívico, el Frepaso, y el candidato del Justicialismo, a nuestro criterio, el candidato del Frente Cívico tiene una diferencia importante sobre Sadi, y no creo que haya mayores sorpresas, en el sentido que es muy posible que Sadi recupere terreno, especialmente en el interior de la provincia, pero la capital, la diferencia que saca el candidato de la Unión Cívica Radical es muy importante y difícilmente la puedan achicar, ¿no? Diputado Fader, Walter Isaya lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Usted qué opinión le merece las declaraciones del secretario general de la Presidencia, Alberto Coan, que ante la posibilidad de realizarse un plebiscito, ¿no?, para decidir si el presidente Carlos Menem tendría posibilidad de una forma de reelección o no nuevamente? Él dice que ese plebiscito se podría hacer, pero a nivel nacional y que sea vinculante. ¿A usted qué le parece eso? Bueno, yo creo que las declaraciones de Coan tienen que ver con que puede ser un desocupado más después del 10 de diciembre, pero Menem, creo que son ya casi inexistentes las posibilidades, ¿no? Después lo que pasaron, las cosas que pasaron la semana pasada. ¿Usted considera que la alianza estaría que la alianza aceptaría esta decisión o esta posibilidad de hacerlo a nivel nacional y vinculante el plebiscito, o seguiría insistiendo en que sea provincial? Mire, yo creo que esto del plebiscito, a mi criterio, no habría para qué hacerlo, ¿no? Uh-huh. Esto de hacer un plebiscito para ver si violamos o no la Constitución me parece realmente lamentable. La Constitución es clara, está escrita en castellano para que la entiendan todos, de manera tal que buscarle, digamos, alguna salida, más allá de que Menem diga que se siente proscripto, porque con ese criterio Clinton también debería decir lo mismo, no veo el motivo de que abramos una puerta para violar la Constitución. Pero de ninguna manera, ni haciendo plebiscitos provinciales ni nacionales, creo que es un tema que no está en discusión y no, por lo tanto, no hay por qué ponerlo a consideración de la gente. Una última pregunta, Fadel. Ayer el candidato en Catamarca, Oscar Castillo, calificó a Menem de Papá Noel riojano, ¿no? Esto en relación con el flujo de dinero que se habría derivado a la provincia de Catamarca a través de los aportes del Tesoro Nacional en estas vísperas de las elecciones. ¿Están pensando en alguna investigación o en hacer algún tipo, proponer algún tipo de medida para ver si efectivamente se utilizó fondos con fines electorales, dónde, cómo y que paguen los responsables? Mire, yo creo que esto es ya una práctica en este país, ¿no? Mientras nosotros no aprobemos la ley de financiamiento de los partidos políticos, cualquier otro tipo de investigación carecería de sentido. Y lamentablemente se siguen usando fondos del Estado que sería muy difícil determinar si es para, digamos, uso político o no, porque Menem vino a Catamarca y trajo aportes del Tesoro Nacional, que como sabemos todos, digamos, son de uso discrecional por parte del Ejecutivo, que nosotros hemos insistido mucho que había que acotar esos aportes del Tesoro Nacional en cuanto a su discrecionalidad. Trajo esos aportes a distintos municipios, 100 mil pesos a uno, 200, 300, y que esos recursos cada intendente lo pudo utilizar para lo que considere necesario. Es decir, que es muy difícil que uno pueda irle a decir a un intendente: yo quiero que usted denuncie que estos aportes que le llegaron son de campaña. Es decir, en absoluto lo van a hacer. Yo creo que eso de los ATN, la única solución es acotar su discrecionalidad a través de la ley de presupuesto o hacer una ley especial en donde podamos trabajar sobre el tema de los ATN y el tema de los fondos reservados, ¿no? Dos grandes temas que están dentro del presupuesto nacional y donde estaríamos acotando todo este tipo de cuestiones. Diputado Mario Fader, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Que tenga usted muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Esto va a apelar a un plebiscito, ¿no? Que se va a llevar adelante el 25, que tendría el carácter de no vinculante, es decir, que este resultado no crea ninguna obligación institucional de reformar la Constitución, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con el diputado por el justicialismo, Mario Das Neves. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, en principio le queríamos preguntar sobre el plebiscito que se va a llevar adelante. Ustedes, ¿creen que se va a llevar adelante, que la justicia va a tomar alguna medida, como en el caso de la Capital Federal, o que no va a ser necesario llevar adelante este plebiscito porque Menem renunciaría antes? Mire, yo no sé si la respuesta le va a satisfacer, pero realmente no me gusta hablar de este tema, es un tema agotado, creo que yo también estoy, como la gente dice, repodrido de los plebiscitos, la consulta. Vengo sosteniendo ya hace mucho tiempo, si tenemos la Constitución, es tan clara, ¿para qué inventar cuestiones que tienen que ver más con las cuestiones personales de los dirigentes políticos que con las cuestiones de la gente? Así que me parece que en una cuestión, que fue motivo, y estuvo en el espíritu de los constituyentes del 94, en la reforma de la misma, que quedó tan clara en la redacción, en la letra de la Constitución, no sé de qué estamos discutiendo. Realmente me parece de terror todo tipo de consulta, todo tipo de plebiscito. Esto parece las peleas de los chicos, te mojo la oreja, me parece de terror. Yo creo que hay temas mucho más trascendentales que esto de discutir desde hace un tiempo largo que están discutiendo respecto a las posibilidades. Entonces, lo llaman, lo convocan, después lo levantan, en parte la justicia actúa de una manera, otra parte de la justicia actúa de otra manera, realmente un estado de confusión. Y que yo humildemente no me quiero prestar ese juego. Para mí, yo tengo la Constitución en la mano y lo que hay que hacer es cumplirla. Das Neves, buenos días. Javier López lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, Javier. Absolutamente de acuerdo con sus palabras. Más allá de esto, ¿por qué cree usted que estamos todos hablando de esto? Bueno, yo creo que tenemos a nivel de... Yo los invito a ustedes y a todos los periodistas, porque yo sé que hay muchísimos dirigentes políticos que piensan como pienso yo, que si nos llamamos a silencio durante 3-4 días, este tema se agota y se cae. Podríamos hacer una campaña del silencio. Hagamos una campaña de silencio. No hablemos de este tema 2, 3, 4 días. No hablemos de reelección ni plebiscito, nada. Acuérdense que este tema se cae. Pero no lo incentivemos nosotros de la mañana con la radio. El oyente está esperando otra cosa. Hay muchos problemas. Hay muchos problemas que se pueden resolver. Hay otros que hay que estudiar o que hay que abocarse, como todos los problemas. Pero si no, tiene que ser un compromiso de todo, porque si no, estamos discutiendo algo que está obvio en la Constitución de cómo se resuelve, no es una cosa que establezca algún tipo de duda. Entonces, sinceramente creo que el compromiso tendría que ser de todos. Y en esto también los medios de comunicación juegan un papel importante. Hagamos silencio, como se dice, de radio, y yo le puedo asegurar que en un par de días todo esto se agota. Y mientras tanto, diputado, ¿qué hacemos con el caso del Senado, por ejemplo, que no sesiona? Yo estoy en la Cámara de Diputados. No, absolutamente de acuerdo, pero lo digo, si globalizamos la situación y hablamos en conjunto como sociedad, en una posición un poco más madura, sin sectorizar, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con el Senado, por ejemplo, que está paralizado por una situación como esta? Por eso le digo, el día miércoles, por ejemplo, miércoles que acaba de pasar, recién se hizo la primera sesión ordinaria. Más allá que hubo una sesión que fue el día que votamos 46 diputados del Partido Justicialista y otros diputados del proyecto de resolución en contra de cualquier tipo de posibilidad de revisión. Bueno, ahí es una demostración. Nosotros jugamos en el campo que tenemos que jugar. Resolvimos poner en marcha el Congreso y que el Congreso se pide. Para nosotros el tema se agotó. Ahora, lo que hay que hacer es ordenar la agenda legislativa, porque en el medio tenemos vetos que le hicieron al presupuesto, que fue lo que resolvimos el día miércoles pasado. Tenemos vetos a la reforma tributaria, entre ellos está el tema del IVA a la prepaga. Tenemos el veto a la tarjeta de crédito, porque usted sabe que yo fui el autor de la misma. O sea, estos son los temas que tenemos que resolver. Estamos esperando, bueno, se resolvió el tema de los vetos del presupuesto, que Economía no le gustó, Y ahora lo que tenemos que hacer el miércoles que viene es tratar el IVA prepaga y tarjeta de crédito. Diputado, hay algunas opiniones que dicen que no se resolvieron esos temas que quedaron pendientes para que el impacto sobre el Poder Ejecutivo no fuera tan grande. ¿Usted piensa que es así? Puede ser, porque evidentemente hay legisladores que entienden que es un costo muy alto a los vetos, pero en la reunión, esto se estableció en la reunión de la voz parlamentaria, donde se trató de ordenar y se priorizó el tema de los vetos al presupuesto, porque en el medio había temas muy candentes. Estaba el tema de la garantía de los montos al PABI para que no comience a tener problemas la prestación de servicio a los jubilados. En el caso mío, el diputado de la Patagonia, el subsidio del gas, que es un problema terrible, que lo había metado. Y cosas en cuanto a valores, pero de una tremenda importancia, por ejemplo, el tema de los 2 millones de pesos del hospital clínica. Uh-huh. O sea, había temas que había que resolver y en eso hubo acuerdo en la voz parlamentaria. Ahora, los mismos diputados de la voz parlamentaria, los que están en las conducciones, resolvieron que, bueno, ordenar y el miércoles que viene seguramente tratar lo de reforma tributaria y tarjeta de crédito, porque en ese sentido, quédese tranquilo que en eso vamos a avanzar. Diputado Daniel, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas. Que tenga usted buen día. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. ¿Cómo está usted? Gracias por llamarme. No, al contrario, un gusto que nos haya atendido. Una pregunta concreta. Ayer usted hacía declaraciones que tenían que ver con catalogar a su opositor Raúl Granillo Campo como al frente de un aparato que había basado su campaña en prebendas y en aprietes. Al mismo tiempo se produce un hecho con Bello, prácticamente al mismo tiempo, donde balean el auto. ¿Usted cree que hay relación entre lo que decía? Yo espero que no, pero cada vez que Claudia Bello sale a la palestra y enfrenta a Corach, algo le pasa. No quiero hacer acusación. Acuérdese la otra vez toda la campaña de prensa tan fuerte que tuvo Claudia. Y ahora, bueno, yo lo que le quiero decir es que esta interna es una interna caliente, que la hemos calentado nosotros, porque ese enorme aparato que se armó al influjo del ministro de Interior, Corach, y que lamentablemente se utilizó la planta baja de la histórica Casa Rosada como centro de operaciones, es decir, donde está el Ministerio del Interior. Yo creo que al ver que realmente no se cumplían las previsiones de que nos iban a quebrar rápidamente, de que todos esos dirigentes que eran convocados al Ministerio del Interior, y bueno, y se los trataba de seducir, o se los trataba de amedrentar, respondían esa enorme mayoría con dignidad, y que nuestra lista se mantenía no solo entera, sino que crecía. Creo que ahí apareció el nerviosismo, y el nerviosismo se traduce de muchas maneras. Una, intensificando las acciones conocidas de los aparatos políticos, ¿no es cierto? Las prebendas, las compras, etcétera, etcétera. Otra, con un gasto impresionante de dinero. Yo realmente le digo que hoy estoy indignado viendo en el diario de mayor circulación del país una separata de varias páginas que debe costar cientos de miles de dólares. No tengo ninguna crítica a Clarín. El Clarín simplemente es un hecho comercial, o sea, es una empresa comercial. Pero yo pienso que realmente uno no debe mostrarle a la ciudadanía que se es capaz de gastar tanto dinero en una elección interna. Nosotros casi no hemos podido hacer propaganda televisiva, y el señor Granillo Campos camina, digamos, por Buenos Aires en la televisión desde hace un mes, por lo menos. Mientras nosotros lo que hacemos es caminar verdaderamente por las calles de Buenos Aires con Daniel Scioli, porque somos los pocos políticos que podemos hacerlo sin problemas. Al contrario, la gente se nos acerca con mucho afecto y con mucha confianza y nos cuenta, bueno, cuáles son los problemas que nos aquejan, digamos. Doctor O'Donnell, muy buenos días. Walter Isaías lo saluda. ¿Cómo le va, Walter? Muy bien, gracias. Usted está hablando de la cantidad de fondos, ¿no?, que está usando en la campaña de Granillo Campo. ¿Considera o se puede sospechar que estos fondos provendrían de alguna oficina del gobierno directamente? Mire, yo, yo me entro dentro de las generales de la ley, o sea, me gustaría que realmente pudieran dar una explicación. No solo son los fondos que se ven publicitarios, sino también, justamente ayer un encuestador me contaba que no había podido hacer una encuesta, era una villa miseria, porque realmente había encontrado gente repartiendo dinero entre la gente de la villa, uh-huh, que los habían echado. O sea, no solamente es el dinero que se ve ostensible, visible, sino también hay otros fondos, hay otras inversiones, para decirlo entre comillas, que no son visibles. Yo, en fin, me caben las sospechas de todo. Usted sabe que los grandes aparatos son absolutamente eso. Cuando se junta el Ministerio Interior, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Social, y todo eso, bueno, es dable esperar que estas cosas den lugar a sospechas, por decirlo de alguna manera. Doctor O'Donnell, todos los organismos que usted mencionó, los ministerios concretamente, forman parte del gobierno del doctor Menem, con el cual todos sabemos usted tiene una excelente relación. ¿No es un poco contradictorio el planteo en esos términos? No es contradictorio. Bueno, yo, por ejemplo, en este momento vivo de mis derechos de autor y en mi profesión de médico no ocupo absolutamente ningún cargo. Mi compañero de fórmula, Daniel Scioli, es legislador, lo cual no le da ninguna posibilidad de acceso a fondos reservados ni nada por el estilo. No, yo creo que no hay ninguna contradicción. Acá, lamentablemente, no se pudo llegar a una lista de unidad, que era la que nosotros propugnamos. Y bueno, creo que hubo una actitud de soberbia por parte de la otra lista, por la lista de Corach y de Granillo, donde creyeron que armando este gran aparato nos desarmábamos inmediatamente. Tal es así que cuando ellos lanzaron la lista, me llamó un periodista de un medio muy importante y para preguntarme si era cierto que nosotros nos estábamos bajando en ese mismo